Hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Placer de saludarlos. Noche de día viernes y tal cual lo habíamos adelantado. Esta noche transmitimos Gimnasia de Jujuy, Defensores de Belgrano. Bueno, noche calurosa, noche única, noche de viernes, noche de fútbol, acá en Radio Recuerdos. Bienvenidos a una jornada más. Desde acá vamos a saludar al amigo Fabián Soto, ya en la cabina número 18 del Estadio 23 de Agosto. Fabián, ¿cómo te va? Adelante. Hola, hola, ¿cómo anda Samuel? ¿Cómo le va a toda la gente que nos está escuchando por las distintas emisoras que comprenden esta transmisión deportiva? Nos encontramos aquí en el Estadio 23 de Agosto para presenciar un nuevo encuentro del torneo de la Primera Nacional. Aquí, bueno, como estábamos comentando, en la cabina número 18, estamos con la transmisión del encuentro entre Gimnasia y Grima frente a Defensores. Debido a que los malos resultados obtenidos en las fechas anteriores, más que nada en esta segunda parte, han posibilitado a que el conjunto jujeño, el conjunto albiceleste, caiga en zona de descenso. No está cayendo directamente, descendiendo al torneo Federal A, debido a que está igualando en cantidad de puntos con Almagro, quien por el momento tiene, hasta esta fecha, tiene 19 unidades, al igual que Gimnasia y Grima de Jujuy. Recordemos que en el reglamento de la AFA, si dos equipos, para definir, mejor dicho, la zona de los que es campeón y subcampeón, y para definir los descensos, si hay igualdad de puntos, ahí no se va a tener en cuenta lo que sería la diferencia de goles, sino que en el reglamento de AFA establece que tanto Gimnasia y Grima de Jujuy como Almagro, si tienen igualdad de puntos en esta zona número 2, tendrían que estar disputando un partido de desempate a cancha neutral. Pero En esta segunda etapa del campeonato, Gimnasia se encontraba en la novena ubicación, se encontraba con 17 unidades. Parecía muy lejano, allá por el mes de febrero, que Gimnasia, estemos hablando de un Gimnasia que esté a punto de perder la categoría. Sin embargo, fue una dura derrota frente a Deportivo Riestra aquí en el 23 de agosto. Y luego fueron dos empates consecutivos, uno frente a Chacarita como visitante y otro frente a Brom de Adrogué aquí en el 23 de agosto, y la reciente caída frente a Tigre, lo que posibilitó sacar 2 puntos de 12. Y eso otorgó que, bueno, Gimnasia caiga en estas últimas posiciones, y bueno, ante el conflicto que se está desatando, el mal nivel de juego, desarrolló a que Gimnasia, los dirigentes, realizaron un acuerdo con el ex entrenador Carlos Popeye Herrera a que deje la institución debido, bueno, a unos malos resultados y la presión y el fantasma que acecha la zona baja. Rápidamente la dirigencia, ni lento ni perezoso, se comunicó con lo que sería un nuevo entrenador, alguien que por lo menos, como estábamos señalando, apaga este incendio. Ha llamado al bombero, o podríamos decir bombero figurativamente hablando, que es Arnaldo Aciale, un experimentado entrenador que dirigió varios equipos de la zona del interior, como podríamos mencionar a San Martín de Mendoza, a Brón de Puerto Madryn, que otorgó el correspondiente ascenso al torneo de la Primera Nacional, en ese tiempo llamado B Nacional, Independiente Rivadavia de Mendoza, Talleres de Córdoba, Mitre de Santiago del Estero, muchísimos equipos, y su último paso fue por el Club Deportivo Morón. Ya lo volví a reiterar, Arnaldo Cialde, si bien no tiene destacado protagonismo en lo que sería en la Primera B Nacional, o bueno, la Primera Nacional, sí tuvo en los torneos de la tercera categoría de fútbol argentino. Estuvo, el historial marca de que Seale logró ascensos, mejor dicho, 4 ascensos con 4 equipos del interior de la provincia, del país. Hablamos de Talleres de Córdoba, que se logró en la temporada 2012-2013. Hablamos de Independiente Rivadavia Mendoza en la temporada 2006-2007. Hablamos de Guillermo Brón de Puerto Madryn, también en la temporada 2010 y 2011. Y hablamos del Club Mitre de Santiago del Estero, el último logro obtenido por este destacado entrenador quien hoy asume en el banco de suplentes como el nuevo entrenador de Gimnasia y Esgrima de Jujuy. Ya lo volvemos a reiterar, el partido se va a disputar a las 21:30. Se va en esta ocasión... ¿Fabián? Sí, perdón. Sí, no... Bueno, yo me voy directamente para la cancha, entonces voy a sumarme con ustedes. La verdad que están saliendo en perfectas condiciones. Quédate muy tranquilo así con Miguel y con toda la gente de la técnica que seguramente está trabajando en la cabina número 18. Quiero llevarles tranquilidad porque están saliendo en un punto, diríamos, 8 a 9. Perfecto. Bueno, perfecto, Samuel. Estamos acá a la expectativa, bueno, a la espera de lo que sería el relato de quien va a estar a cargo de la, del partido entre Gimnasia y Grima de Jujuy y Defensores de Belgrano. Un Defensores de Belgrano, un rival que va a tener esta noche, quien se encuentra en la segunda ubicación del torneo. O sea que tuvo una excelente performance en esta temporada 2019-2020 y quien, bueno, tuvo una dura derrota el pasado viernes frente al Boys 2-0 como local, y esta noche buscará aprovechar de este mal momento que está pasando Gimnasia y Esgrima de Jujuy y, bueno, estar en lo que sería en el protagonismo de lo que sería este campeonato de la Primera Nacional, que recordemos que el puntero de esta zona número 2 es San Martín de Tucumán con 44 unidades y recién aparece Defensor de Belgrano, pero le saca 9 puntos, es decir, el Dragón tiene 35 puntos y se encuentra, bueno, en la pelea. O sea, si bien la dura derrota fue garrafal ante uno de los equipos más de flojo rendimiento como el Boys, la derrota obtenida de Sarmiento, la sorpresiva derrota frente al Magro, lo hizo mantener en la segunda ubicación de esta tabla de posiciones de la zona número 2. Y bueno, por el momento está comandando, sería el primer equipo en estar en el reducido en búsqueda del segundo o tercer ascenso ocasionado en esta categoría de fútbol argentino. 10 el Río Chico, reparación de bombas inyectoras e inyectores. 10 el Río Chico, Juan B. Justo 225, barrio Almirante Brown, Dergam. 19 años con la atención personalizada de siempre. Dergam, los mejores productos en ferretería para el agro, la industria y el hogar. Vení a Dergam, la ferretería más completa de Jujuy. Juana Manuela Gorriti 120, esquina Las Heras. Farmacia San Francisco, te ofrece el más completo stock en medicamentos y productos de perfumería. Farmacia San Francisco, te espera con la mejor atención en sus dos direcciones, Belgrano esquina Lavalle y en calle Lavalle esquina 19 de abril. Muy bien, tenemos la compañía aquí de Miguel Soto, quien estará a cargo de la locución comercial de la transmisión de este correspondiente encuentro. Un duelo que lo van a vivir tanto aquí en la capital jujeña por Radio Recuerdo 106.7 como las otras emisoras que están tomando la transmisión principal de este duelo. Hablamos de Radio Ataque 103.1 de la ciudad de Palpalá. Hablamos de Radio La Nueva FM 104.1 de Humahuaca y hablamos también de Radio 1 101.9 de La Quiaca. Le mandamos un saludo grande a toda la gente de la ciudad fronteriza, por debido a que es la primera transmisión que está, es la primera transmisión que nos están acompañando. Le mandamos un saludo grande para Graciela, que quien estuvo, bueno, quien nos comunicamos con ella para que esté, tomen en vivo lo que sería la transmisión de este encuentro, y le mandamos un saludo grande. Espero que lo esté disfrutando allí nuestra querida gente de La Quiaca. Les comento de que Gimnasia y Esgrima de Jujuy para el duelo de esta noche tendrá 5 modificaciones. Arnaldo Cialde comentó durante la semana de que por prioridad y por lo que sería no arriesgar a los juveniles, va a tomar la mejor formación en base a la experiencia, en base a los jugadores que tienen el plantel este de Gimnasia y Esgrima Jujuy, en búsqueda de lo que sería mejorar el resultado, mejorar de aquí en lo que queda del torneo, la permanencia en esta segunda categoría de fútbol argentino. Lo presentamos. Presenta la siguiente información, Autocial. Gimnasia y Esgrima de Jujuy formará de la siguiente forma. El número 1 será el arquero Gonzalo Gómez. El número 2, Sebastián Sánchez. El número 3, Ignacio Sanabria. El número 4, Diego López. El número 5, Matías Sánchez. El número 6, Franco Lazzaroni. El número 7, Martín Prost. El número 8, Leonardo Ferreira. El número 9, Gonzalo Castillejo. El número 10, Iván Bella. Y el número 11, Daniel Juárez. Los 11 dirigidos por el primer partido de Arnaldo Ciale. Autociel, año congelado en cuotas, entrega pactada en la segunda cuota. Vení por tu próximo Peugeot Autociel, Alvear esquina Otero y acceso sur colector a Las Lomas. Muy bien, les comentamos también de, bueno, que Defensor de Verano va a tener una sola variante con respecto al duelo que, en el que cayó frente al Club Deportivo All Boys, y formará de la siguiente manera. Presenta la siguiente información, Doña Valentina Empanadas. Muy bien, el arquero será con el número 1, Sebastián Giovini, el número 2, Luciano Goux, el número 3, Iván Nadal, el número 4, Nicolás Álvarez, el número 5, Juan Manuel Sosa, el número 6, Leandro Montagnoli, el número 7, Ezequiel Aguirre, el número 8, Juan Olivares, el número 9, Matías Quiroga, un ex jugador de Gimnasia y Grima de Jujuy, el número 10, Marco Jiménez, y el número 11, Alejandro Lamas, los 11 comandados por Fabián Nardoza. Doña Valentina Empanadas, empanadas de pollo y carne al horno para cumpleaños y casamientos. Pedidos al teléfono 422-5049. Doña Valentina Empanadas, probalas. Inyección Jujuy, inyección electrónica multimarcas, repuestos nacionales e importados, bobinas, bombas de combustible, bujías, sensores. Inyección Jujuy, Lisandro de la Torre, esquina República del Líbano, barrio Gorriti. Teléfono 155-70-30-69. Bueno, le comentamos que bueno, Gimnasia también estamos aquí en vivo presente del estadio 23 de agosto. Todavía la gente se encuentra llegando aquí al estadio, muy poca gente, se está viviendo a casi cerca de 10 minutos de presenciar el partido. Estamos observando de que se están realizando los correspondientes precalentamientos de cara a este duelo. También estamos viendo a la gente de Defensores de Belgrano, están un poco más tranquilos, se están observando, están haciendo los correspondientes actividades, y bueno, ya enseguida estarán en el túnel concentrándose para lo que sería este duelo. Recordamos, 21 y 30 horas el encuentro, estará arbitrado por Adrián Franklin, el asistente número 1 será Gerardo Lencina, y el asistente número 2 será Pascual Fernández, el cuarto árbitro, sí, escucharon bien, vamos a tener un cuarto árbitro en esta oportunidad, será Francisco Acosta, los que van a estar impartiendo justicia en esta noche fría en la Tacita de Plata. Esta es Radio Recuerdos 106.7 junto a Radio Ataque 103.1 en Palpalá, Radio La Nueva FM 104.1 en Humahuaca y Radio 1 101.9 en La Quiaca. Viví el fútbol junto a Radio Recuerdos 106.7, tu radio Remember, que también es fútbol. Bueno, le comentamos también de que ya tenemos el banco de los suplentes, tanto de Lobo Jujeño como Defensores de Verano. Vamos primero por el equipo local, el equipo con quien nos están siguiendo desde cada rincón de la provincia. Hablamos de Gimnasia y Grima de Jujuy. Lo presentamos. Presenta la información Autocenter New Multimarcas. El número 12 será Carlos De Giorgi. El número 13, Álvaro Cazula. El número 14, Rodrigo Morales. El número 15, Matías Carabajal. El número 16, Gabriel Méndez. El número 17, Mauro Bono. El número 18, Ulises Virreira, los suplentes que están esperando ingresar en cualquier momento en el duelo de esta noche. Autocenter New Multimarcas presenta el plan entrega directa. Retira primero tu cero kilómetro y recién abona la primera cuota al mes siguiente. Solo con tu DNI. Autocenter New Multimarcas, Balcarce 592, teléfono 155-106613. Ahora le voy a mencionar el banco de suplentes de Defensores de Belgrano. Presenta la siguiente información, Carré, la identidad de una esquina. El número 12 será Roberto Carrizo. El número 13, Leandro Caballero. El número 14, Andrés Bermetti. El número 15, Maximiliano Ferreira. El número 16, Sebastián Soto. El número 17, Nahuel Piete. Y el número 18, Elías Borrego. Carré, la identidad de una esquina. Descuentos exclusivos de contado en trajes y ambos y con tarjetas hasta en 12 pagos sin interés. Carré, Alvear esquina Lavalle. Teléfono 422-6880. Corralón, Ferretería Lucas, el más completo del barrio Chijra. Todo lo para la construcción y alquiler de herramientas. Corralón, Ferretería Lucas, el Manzano 676 en el barrio Chijra. Mientras estamos esperando que a los jugadores de Gimnasia y de Defensores de Verano que se vayan al correspondiente túnel, el vestuario, le vamos a comentar cómo prosigue esta vigésima fecha del torneo de la Primera Nacional. Bueno, recordamos que bueno, este duelo abre la zona número 2. Mañana en esta misma zona, a las 19 horas, Atlético Rafaela se va a medir ante Gimnasia de Mendoza. A la misma hora, Villa Dálmine recibe a Sarmiento. A las 17, el domingo, a las 17 horas, habrá dos duelos: All Boys frente a Quilmes y Almagro contra Riestra. A las 19 horas, Instituto frente a Brón de Adrogué. 19:15, San Martín, el puntero de este campeonato, recibe a un Chacarita que está en levantada. Y el duelo postergado entre Santa Marina y Tigre se debe a que el conjunto de Victoria está, bueno, decidió postergar el duelo por su correspondiente actuación de la Copa Libertadores, que va a recibir la siguiente semana. Telas BM, las mejores telas de la provincia. Nueva colección temporada otoño-invierno. Variedad en telas para tapizado. Telas BM, horario corrido para su mejor atención. Embalcarse 379. Diesel Río Chico, reparación de bombas inyectoras e inyectores. Diesel Río Chico, Juan B. Justo 225, barrio Almirante Brown. Dergam, 19 años con la atención personalizada de siempre. Dergam, los mejores productos en ferretería para el agro, la industria y el hogar. Venía Dergam, la ferretería más completa de Jujuy. Juana Manuela Gorriti 120, esquina Las Heras. Bueno, mientras estamos observando que ambos planteles, ambos equipos, tanto titular como suplente, ya se acercaron al túnel, ya van a estar concentrándose enseguida. Va a vivir el duelo entre Gimnasia y Grima de Jujuy frente a Defensor de Belgrano. Les comentamos la tabla de posiciones de la zona número 2. Presenta la siguiente información: Farmacia San Francisco. El puntero de esta zona es San Martín de Tucumán con 44 unidades. Sigue Defensor de Belgrano, rival de esta noche, con 35. Tercero, Sarmiento con 34. Luego sigue Riestra con 29. Tigre con 28. Atlético de Rafaela con 25. Gimnasia de Mendoza con 24. Villa Dálmine con 22. Instituto, Quilmes y Chacarita con 21. Santa Marina, Brón de Adrogué y Almagro tienen 20 unidades. Cierra la tabla de posiciones All Boys y Gimnasia con 19. Lo volvemos a reiterar. Por el momento no estaría descendiendo Gimnasia y Grima de Jujuy, por más que tenga la diferencia de goles en contra muy negativa con respecto a Almagro, sino que hasta el momento estarían disputándose un duelo de desempate. Farmacia San Francisco te ofrece el más completo stock en medicamentos y productos de perfumería. Farmacia San Francisco te espera con la mejor atención en sus dos direcciones, Belgrano esquina Lavalle y en calle Lavalle esquina 19 de abril. Bueno, también le comentamos el partido correspondiente a la zona número 1 de este torneo de la Primera Nacional. Ahora presenta la información Autociel. En esta misma hora enseguida se está disputando el duelo entre Platense y Alvarado. El duelo arrancó a partir de las 21 horas. Mañana sábado 17 horas habrá dos partidos: Agropecuario frente a Mitre de Santiago del Estero y Deportivo Morón se mide contra Estudiantes de Buenos Aires. El domingo a las 17:10 Atlanta se enfrenta ante Nueva Chicago. A las 21 horas Temperley frente a Belgrano de Córdoba. El lunes a las 17 horas habrá dos duelos: Barraca Central contra San Martín de San Juan e Independiente Rivadavia Brown de Puerto Madryn. Y a las 21:10 Ferro frente a Estudiantes de Río Cuarto, Córdoba. Autociel, año congelado en cuotas, entrega pactada en la segunda cuota. Vení por tu próximo Peugeot. Autociel, Aldear esquina Otero y en acceso sur colector a Las Lomas. Doña Valentina empanadas, empanadas de pollo y carne al horno para cumpleaños y casamientos. Pedidos al teléfono 422-5049. Doña Valentina empanadas, simplemente riquísimas. Le comentamos ahora también las posiciones de esta zona número 1 del campeonato de la Primera Nacional. Ahora presenta la siguiente información: Inyección Jujuy, inyección electrónica. El puntero es Estudiante Río Cuarto, quien estaría avanzando a la segunda fase en búsqueda del primer ascenso. Tiene 36 unidades. Luego sigue el otro Estudiante de Buenos Aires con 35. Continúa Atlanta con 34, Temperley con 30, Platense con 29, San Martín de San Juan con 28, Ferro con 27, Deportivo Morón 26, Belgrano 25, Alvarado, Agropecuario, Brom de Puerto Madryn con 23 unidades, Independiente Rivadavia con 19, Barraca Central con 18, Mitre de Santiago del Estero con 16 y Nueva Chicago con 15. Recordemos que tanto Independiente Rivadavia como Nueva Chicago se les contó un punto, por eso tienen 19 y 15 puntos respectivamente. Inyección Jujuy, inyección electrónica multimarcas, repuestos nacionales e importados, bobinas, bombas de combustible, bujías, sensores, inyección Jujuy. Lisandro de la Torre, esquina República del Líbano, barrio Gorriti, teléfono 155-70-30-69. Bueno, mientras estamos a 5 minutos de que inicie el duelo correspondiente a, entre Gimnasia y Defensores, le vamos a comentar los datos correspondientes al torneo de la Superliga. Última fecha, se va a definir quién va a ser el campeón de este certamen. Ahora presenta la siguiente información, Autocenter New Multimarcas. Bueno, el primer duelo que se disputó en esta jornada de viernes, Arsenal goleó y vapuleó al Docibi, al Docibi que estaba peleando en la zona baja, lo ganó por 4-0, goles anotados por Méndez, Álvarez Suárez y Jiménez y Soñora. Resultado parcial, van 15 minutos de la primera parte, está ganando Rosario Central 1-0. Mañana sábado a las 18 horas habrá dos duelos, Banfield frente a Huracán y Defensa y Justicia frente a Patronato. A las 21 horas se van a definir quién se va a coronar o no, en esta puede ocurrir en esta ocasión, el campeón de este certamen. Boca se mide ante Gimnasia de La Plata y Atlético Tucumán frente a River. El domingo 17:35 San Lorenzo frente a Lanús, 19:40 Independiente frente a Central Córdoba de Santiago del Estero, 21:45 Newell's Godoy Cruz, 21:50 Talleres de Córdoba frente a Colón. Cierra esta última jornada de este certamen, 19 horas Unión frente a Vélez y 21:10 Estudiantes frente a Racing de Avellaneda. Autocenter New Multimarca se presenta el plan entrega directa. Retira primero tu cero kilómetro y recién abonar la primera cuota al mes siguiente, solo con tu DNI. Autocenter New Multimarcas, Balcarce 592, teléfono 155-106613. Muy bien, estamos observando que Gimnasia y Grima de Jujuy ya se encuentra en el campo de juego. Ahí lo estamos viendo a Gonzalo Gómez, a Sánchez, a Sanabria, a Diego López, al otro Matías, al otro Sánchez, hablamos de Matías, a Franco Lazzaroni, a Pros, a Ferreira, a Iván Bella, a Castillejo y a Juárez. Los 11 dirigidos en el campo de juego en búsqueda de dar un buen resultado esta noche. Esta es Radio Recuerdos 106.7 junto a Radio Ataque 113.1 en Palpalá, Radio La Nueva FM 104.1 en Humahuaca y Radio 1 101.9 en La Quiaca. Radio Recuerdos 106.7, tu Radio Remember, que también es fútbol. Ahí estamos observando que está también el árbitro del encuentro, lo volvemos a reiterar, será Franklin el que es el primero, el árbitro principal. Gerardo Lencina va a estar como primer asistente, el que va a estar en cerca del banco de suplentes de Gimnasia y Grima de Jujuy, y Pascual Fernández será el segundo asistente, y el árbitro, el cuarto árbitro, Francisco Acosta, será quien va a estar también esta noche en el estadio 23 de agosto, y lo está viviendo aquí por las distintas emisoras, tal y como lo comentó nuestro locutor comercial, lo está viviendo por Radio Recuerdo 106.7, Radio Ataque Palpalá 103.1, La Nueva FM de Humahuaca 104.1 y Radio 1 101.9 de La Quiaca. Carré, la identidad de una esquina. Descuentos exclusivos de contado en trajes y ambos y con tarjetas hasta en 12 pagos sin interés. Carré, Alvear, esquina Lavalle. Teléfono 422-6880. Corralón, Ferretería Lucas, el más completo del barrio Chíjera. Todo para la construcción y alquiler de herramientas. Corralón, Ferretería Lucas, el Manzano 676 en el barrio Chíjera. Telas BM, las mejores telas de la provincia. Nueva colección temporada otoño-invierno. Variedad en telas para tapizados. Telas BM, horario corrido para su mejor atención en Balcarce 379. Muy bien, estamos observando que está en el campo de juego Defensores de Belgrano. Ahí lo estamos observando a Giovini, a Goux, a Nadal, a Álvarez, a Sosa, a Montagnoli, a Aguirre, Olivares, a Jiménez, a Quiroga y a Lamas, los 11 del Dragón, quien va a estar dando el batacazo esta noche, quien va a querer arrebatar, quitarle algunos puntos a Gimnasia y Grima Jujuy, y bueno, y por qué no también ser protagonista de este campeonato. Ahí estamos le estamos comentando de que ya está la terna arbitral, bueno, se están haciendo su correspondiente saludo protocolar, ambas parcialidades, y bueno, ahora ya enseguida va a estar el sorteo correspondiente entre los capitanes. Diesel Río Chico, reparación de bombas inyectoras e inyectores. Diesel Río Chico, Juan de Justo 225, Barrio Almirante Brown. Dergam, 19 años, con la atención personalizada de siempre. Dergam, los mejores productos en ferretería para el agro, la industria y el hogar. Vení a Dergam, la ferretería más completa de Jujuy. Juana Manuela Gorriti 120, esquina Las Heras. Farmacia San Francisco, te ofrece el más completo stock en medicamentos y productos de perfumería. Farmacia San Francisco, te espera con la mejor atención en sus dos direcciones, Belgrano esquina Lavalle y en calle Lavalle esquina 19 de abril. Bueno, estamos observando que Sebastián Sánchez es el capitán de Gimnasia Grima de Jujuy, también es el capitán de Defensor de Verano, el número 2, también el defensor central. Hablamos de Luciano Gous, un experimentado jugador que tiene el Dragón, en esta ocasión de comandado por Nardosa. También estamos comentando de que, bueno, un exjugador de Gimnasia Grima de Jujuy estará presente enfrentándose en esta oportunidad. Estamos hablando de Matías Quiroga, un gran goleador en el cual está, bueno, tuvo un gran paso por Gimnasia Grima Jujuy. Estamos hablando de la temporada 2013-2014, donde logró la correspondiente permanencia. Autociel, año congelado en cuotas, entrega pactada en la segunda cuota. Vení por tu próximo Peugeot. Autociel, Alvear Esquinotero y acceso sur colector a Las Lomas. Doña Valentina Empanadas. Empanadas de pollo y carne al horno para cumpleaños y casamientos. Pedidos al teléfono 422-5049. Doña Valentina Empanadas, ¡probalas! Bueno, ahí ya estamos observando que ya está el árbitro del encuentro. Ahí está, lo estamos viendo, Franklin. Vamos, defensores de Belgrano. Ya va a arrancar el duelo de esta noche. Comienza el partido, lo vivís por Radio Recuerdos 106.7, Radio Ataque 103.1 en Palpalá, Radio La Nueva FM 104.1 en Humahuaca y Radio 1 101.9 en La Quiaca. Lo comenta Fabián Soto.